Bienvenidos a Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Pues hoy dedicamos el programa a hablar extensamente de la cultura del hip hop. Nos hemos traído a dos compañeros, Piru y Cime. Hola, bienvenidos. Hola, gracias. Buenas tardes. Y a desentrañar un poco lo que es esta cultura y alguna reseña y alguna cosa de estas que solemos poner, pues dedicaremos el programa de hoy. Bueno, no queríamos comenzar el programa de hoy sin dar dos noticias bastante malas, la verdad. Pero bueno, nos parecían importantes y las queremos reseñar aquí. Una es que el pasado miércoles 22 de febrero ha muerto un joven de 16 años en un centro de menores. Esta vez ha sido en el centro de Monte Alegre, de Ourense. El chaval estaba bajo tutela de la Xunta de Galicia desde hace años. Y bueno, lo dicho, el día miércoles fue hallado muerto en su habitación. Se sospecha que utilizó una sábana para suicidarse, pero por la situación del caso, el chico decían que llevaba una vida bastante normal, que no había presentado en ningún momento tendencias depresivas y por tanto no estaba bajo tratamiento, pues la versión oficial es un poco, digamos que hay que tomarla con cautela y de hecho se ha abierto una investigación al respecto. Pues eso es lo primero. Desde aquí un abrazo para sus familiares, para sus amigos y sus colegas. Y nada, mucho ánimo y también pues eso, recordar que desde fuera, pues aunque poca, pero sigue habiendo gente que no nos olvidamos de este tipo de cosas y que se intenta que resuene un poco su eco. Y la otra noticia desafortunada de esta semana pues ha sido la mañana del 27 de febrero en el Valle de Susa, en Italia, en una protesta contra la construcción del tren de alta velocidad. Pues un manifestante, Luca Abba, resultó gravemente herido tras caer de un poste de alta tensión en el que estaba subido. La policía le intentó bajar por la fuerza, él se resistió y en ese tira y afloja pues se dio una descarga. Salió despedido una distancia de 10 metros y cayó al suelo. La policía en primera instancia pensaron que estaba muerto directamente y lo que hicieron fue rodear el cuerpo durante una hora sin permitir que nadie pasara el cerco policial ni asistencia médica ni nada. Después se dieron cuenta de que parecía que aún respiraba y llamaron a la ambulancia. Pues eso, desde entonces Luca está en estado grave. Los médicos dicen que no se teme por su salud, pero el hecho es que todavía no ha podido salir de la unidad de cuidados intensivos. Pues también desde aquí un abrazo a sus compañeros y mucho ánimo a la gente que está luchando contra el tren de alta velocidad desde hace tantos años. Oh, Bueno, pues a estas alturas seguramente todos los que nos escucháis habréis escuchado hablar del hip hop, bien como música, como cultura. Pero bueno, para entender un poco mejor de qué estamos hablando y para que nos lo cuente precisamente la gente que participa de ello, hemos traído hoy aquí al estudio a Piru y a Cime para que, pues, que nos cuenten ellos un poquito, que saben más que nosotros, de qué estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de hip hop. Pues a ver, hip hop es una palabra que mucha gente emplea casi como sinónimo de rap, y esa es una confusión muy tonta que hay que... Bueno, subsanar, ¡ay! Gracias. Tenemos a nuestro apuntador. Una confusión que hay que subsanar, porque evidentemente el rap es hip hop, pero el hip hop no solo es rap. Bajo el concepto de hip hop, pues engloba toda una serie de expresiones de la cultura popular de las ciudades de hace 30, 40 años para aquí. Hay gente como Kares One que habla de que el hip hop lo componen hasta 9 ramas, pero bueno, más o menos el canon nos dice que son 4, ¿no? La música rap, el breakdance, el graffiti y el turnambilismo, una palabra así un poco complicada, que viene a ser el uso del DJ de los platos como un instrumento musical. El scratch este, ¿no? Así de... Sí, no solo el scratch, sino bueno, hacer cosas diversas, locas con los platos. Muy bien, pues antes de empezar a desgranar todo esto, ¿no?, y a profundizar un poquito más, si queréis, escuchamos una canción. No sé si habéis traído algo, me parece. Sí, vamos a escuchar un tema de Sugar Hill Gang, que es un clásico, es el tema que abre un documental mítico sobre el hip hop, y se llama The Eight Wonder, y nada, a ver si os gusta. Venga, pues vamos allá. You think you're on? Somebody let me know. Will everybody in the place put a whistle in your face? Scream it out and say, yo, hey! Gonna tell you a little story about the Sugar Hill Gang with the Pow Pow Boogie and a Big Bang Bang. And if you wanna rap to the Sugar Hill beat, gotta rap in the key of R-A-P. Now that is over, I'm ready to jam. Want all your people to clap your hands. Tonight we're gonna scream and shout. We're gonna turn this mother sucker out. To all of your people that are ready to jam, scream it out and say, I am. This girl, and she said to me, honey, if you wanna be my baby, you got to give me money. Turned around, I didn't mean no harm. I knocked her out with my vicious charm. I said, no, no, baby, it's not like that. You see, I'm all about making that cold, cold cash. Started jiving around, started messing with her hand. The next thing you know, she wanna go to but to turn me on, you got to be the best, cause I'm the master G. I don't take no mess like TNT. I'm dynamite, I can rock your body to the early light. And when you wake up in the morning and you see I'm gone, check it out, girl. You're all alone, cause you just been hit by the Capricorn King. I rocked you gentle, I rocked you mean, I rocked you in and I rocked you out. You made me scream, but I made you shout. I said, I dang, did it, dang, da dang, da dang, diggy, diggy, dang, did it, dang, da dang, da dang, diggy, diggy. Bueno, como decía Pilu, este tema es el tema mítico de un documental muy clásico de la historia de hip hop en general, de graffiti en concreto, que se llama Style Wars o Guerra de Estilos, que bueno, para quien quiera entender un poco, no solamente aprender, sino entender un poco toda esta cultura, cómo surge, cómo se desarrolla. Y flipar. De una envidia sana. Brutal. Ahora creo que está en Vimeo, en la página web, sí que se puede ver con subtítulos en castellano, pero aún así, o sea, aunque no se entienda lo que dicen, es brutal y merece la pena verlo una y mil veces ese documental. Sí, además es un documental que lo ves y es lo que tú dices, ¿sabes? Que te da una envidia, en plan, ese momento tuvo que ser tan guapo y tan distinto a cómo vemos ahora a lo mejor el rap, ¿no? Lo que significa ahora y lo que era en esos momentos, el rap y todo, ¿no? Pintar sobre todo. A mí lo que más me gusta es que había pensado igual en la sección de las reseñas hablar de esa película, pero ya si la sacáis directamente le podemos dar. Dale, dale. Lo que más me gusta de esa película, uno, son tres cosas. Uno es la ilusión que se ve por todos lados, como los chavales no tienen nada de medios y se ponen a bailar encima de unos cartones ahí en la calle y, ¿sabes? En vez de estar ahí poniéndose de crack, como a lo mejor sus hermanos mayores, pues gracias al baile salen un poco de toda esa mierda, ¿no? Y la ilusión cuando llegan con los cuadernos estos de firmas, ¿no? Todos ahí quedan para enseñarse las últimas firmas que han estado haciendo, no sé qué. Eso me flipa. Luego también me gusta un montón un momento en el que salen entrevistando a un chaval, que luego hablaremos más de esto, ¿no? Sobre por qué colarte en las cocheras, a pintar los vagones, pintar vagones en marcha, subirte a alturas para poner tu nombre. Y el chaval le explica un poco sus razones y de repente al lado está la madre y se evidencia lo que es... lo que va a ser siempre, ¿no? La humanidad, en plan, la ruptura entre generaciones, que aunque quiera no te puedo comprender porque es que vengo de otra generación, de otro momento histórico, manejo otros códigos y ese abismo, ¿no? Entre esa madre y el hijo. Y luego lo tercero, que no me quiero enrollar, es el papel de la policía, cómo salen como pringados, ¿sabes? Que llegan tarde, que se comen todas, que no se enteran. Y una cosa que a mí siempre me ha flipado de esa peli es un pibe, que no me acuerdo ahora su nombre, que pintaba trenes y en uno... al lado dibuja un madero y pone too late, demasiado tarde, ¿no? En plan, amigo, llegas y ya está todo hecho, ¿sabes? Llama a tu jefe y dile que habéis perdido. Además de esa época, y veníamos comentándolo Cime y yo en el tren al venir para aquí, de la ruptura generacional de la que comentabas, la marcianada que tuvo que ser empezar a ver eso de repente por las calles, que no venía a cuento, ¿sabes? En plan, pero esta peña se volvió loca, ¿sabes? ¿De dónde salió todo esto? Claro. Bueno, pues... volviendo un poco al formalismo, una cosa que queríamos que nos fuerais de aquí sin comentarnos un poco es precisamente eso, ¿no? Un poco cómo son los orígenes del movimiento hip hop, en qué contexto social surge, qué representa, cómo empieza y a partir de ahí cómo va evolucionando un poco, no sé. Vale, pues a ver, los orígenes del hip hop hay que trasladarnos a Nueva York a principios, mediados de los años 70 más o menos, en un contexto en el que se da una quiebra del ayuntamiento de la ciudad, creo que es concretamente en el 73, y entonces, bueno, se desmantelan toda la estructura subvencionada de ocio pues del municipio de Nueva York, y entonces este repliegue del Estado y la ausencia de medios por culpa de la crisis del petróleo, todo este tipo de cosas, hace que la gente empiece a autoorganizar su ocio, ¿no? Es como la idea de origen del hip hop. Un día del 73, África Bambaataa, que tendría 16 años en ese momento, coge su tocadiscos, saca los baffles para afuera y empieza a animar el cotarro de su vivienda de protección oficial ahí en el sur del Bronx porque se aburría, hacía mucho calor y quería poner la música un poquito alta. Y creo que ese mismo verano, Cool DJ Herc, a unos pocos kilómetros de allí, en el cumpleaños de su hermana, su prima, no sé qué, crea el breakbeat, que es este rollo de coger un trozo de una canción que mola mucho y como tienes el vinilo doble, pues lo pones un trozo, lo pones en otro y vas todo el rato poniendo un mismo loop. Estos son como los comienzos del hip hop, ¿no? Que luego ya pues derivará en toda la cuestión del breakdance, el graffiti, el MC, que al principio el MC no es un tío que tenga ningún tipo de protagonismo público, sino que es un simple tío que calienta la fiesta, que da ánimos, que se le ocurre un par de versos. Más como un presentador, sí, ¿no? Sí, como un presentador, sí. Claro, de hecho, la palabra MC, que igual mucha gente que lo escuche no sabe lo que es, son las siglas de maestro de ceremonias, porque en realidad lo que hacían era animar un poco, como bien decías, ¿no? La historia, no soltaban sus letras como ahora, que es como, entre comillas, más protagonista que el DJ, ¿no? En muchos conciertos de rap, sino que antes el DJ era el protagonista y el maestro de ceremonias o MC pues simplemente animaba un poco a la gente que estaba ahí pasándolo bien. Y en este contexto, ¿no? Pues surgen los block party, ¿no? Que son fiestas que la peña empieza a hacer en los patios de los bloques y en la calle, como no había pasta para ir a las discotecas en ningún sitio, pues se ponen a hacer fiestas en la calle sin más. De hecho, creo que incluso la palabra hip hop viene de algún tipo de derivación de algo como muy festivo, ¿no? Como que tampoco no tiene ningún componente político en su origen, es una cuestión de pasárselo bien con los colegas en la calle. ¿Y la palabra rap sabéis de dónde viene? Porque yo he oído varias cosas así. Ni idea. Hay muchas teorías, sí, yo he escuchado pues ritmo y poesía, ¿no? Rhythm and poetry. Y, pero bueno, de ahí ya luego hay otra que es como tartamudeo, he leído en algún lado, ¿qué significa eso en inglés? Es que no sé muy bien. Yo he oído también como muchas que teorías. Rap es como una onomatopeya de las palmas, que es las palmas que hacía la gente los corros para que rapearan. Había oído también rhythm American Poetry, pero eso no es. Hombre, de todas maneras hay que decir también que el hecho de rapear no es una cosa que tampoco fuese nueva. Hay toda una tradición que viene de África, incluso con los esclavos negros, del griot, ¿no? De contar historias sobre bases rítmicas. Y esto pues se heredó y había como pues eso, las comunidades negras este rollo del el cuentacuentos con un estilo más o menos parecido al rap ya es una cosa que se hacía desde siempre. Bueno, los Bercholaris vascos también lo hacían. Y de ahí, ¿no? Que una cosa también que, ya que hemos empezado así por el rap, una cosa que está muy, muy asociada al rap y los propios rappers lo asumen como propio, es el tema de la competición, ¿no? Lo de competir, ver quién es mejor y eso. Pienso que, por lo poco que yo sé de todo esto, eso también ha evolucionado un poco, ¿no? Porque al principio, como habéis dicho, los rappers eran más el maestro de ceremonias, el presentador, y empezaron a meter rimas como para decir cosas relativas a la fiesta, pero de manera ingeniosa, animar a la gente, meterse en el bolsillo. Y la competición venía un poco más por ahí, por ver quién era como el más ingenioso y eso. Pero luego se ha dado totalmente la vuelta a la historia, ¿no? Con la competición se da una cosa bastante curiosa. Sí que es cierto, quizás no al principio con el rap, pero sí con las otras ramas del hip hop, sobre todo con el break, con el graffiti, ha sido consustancial, pero hay que entender el contexto histórico en el que surge. Por un lado, toda la cultura negra de Estados Unidos es una cultura que ha respondido a la esclavitud pues, con un proceso de construcción de un ego muy fuerte, ¿no? Es como una tradición cultural. Y por otro lado, en un contexto de degradación social, precisamente como que la competición fue fomentada por los propios padres y madres fundadoras del hip hop, ¿no? Como un método de canalizar las tensiones que se derivaban hacia la violencia pues por cuestiones de drogas, de pandillas, etc. Entonces, bueno, en vez de que os peguéis un par de tiros, vamos a bailar un poco y que gane el mejor, ¿no? Es una cuestión que en su contexto fue muy sana, que luego derivó en otra cosa, claro. Bueno, yo perdón, también entiendo que no solamente es una competición hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? Que una parte que me parece muy positiva del hip hop es que ayuda también a competir contra ti mismo en el sentido de intentar mejorar, de hacerlo cada vez mejor, sea en el graffiti, sea en el break, sea en lo que sea, ¿no? De mejorar tus capacidades y, o sea, sí que creo que también es una competición sana hacia afuera, como decía Pilu, ¿no? Que mejor eso que estar matándose en las calles. Y también creo que hacia adentro puede ayudar mucho a mejorar a gente igual que muchas veces tiene baja autoestima o que no cree, o que le han vendido desde fuera, que no es capaz de hacer nada que merezca la pena, que no tiene ningún valor lo que hace. Joder, pues hacer algo que es tanto valorado por ti mismo como por la gente que tienes alrededor, yo creo que ayuda mucho. Sí. ¿No? Un buen chute también, ¿no? de autoestima y de ver que puedes ser capaz de hacer cosas. De creerse un poco, claro. Pues si os parece que pongamos una canción, si tenéis algo preparado ahí. Vale, pues va a ser un tema de Promoe y después así podemos hablar de graffiti y... Y nada, a ver si os mola. Graffiti writers won't die, no. I'm telling you, because these walls don't lie. all. Man, I still got love for graffiti culture, though a lot of people, including myself, get uncomfortable. When people, including myself, get emotional. But I gotta be true to myself and to most of y'all. Man, I still got love for graffiti culture, though. A lot changed from the days that's breaking stories. See me in the yard today, lost like a freaking tourist. And I don't claim to know much. All I really know is we were 17 once, acting like we were immortals, fearing no evil. Said we had no morals, that's fine. They corrupt world, there really wasn't for us. We just laughed at the bullshit names that they call us. Hated us, we hated them, and both sides find out what the war is. We were winning in the beginning, then find out about the horrors. Don't get me wrong, my love, 100% no less. Peace to my people, we grow with the knowledge. Bueno, pues estamos de vuelta. Estáis escuchando Cabezas de Tormenta. Seguramente si lo estás escuchando es porque ya has entrado en nuestra página, pero por si acaso lo vamos a recordar, por si te lo ha pasado alguien o lo estás escuchando en casa de alguien o lo que sea. Nuestra web es cabezasdetormenta.org, ahí están todos los programas para escuchar online o para descargar, y si quieres escribir con alguna sugerencia, opinión o lo que sea, pues nuestro correo es radiocabezasdetormenta@gmail.com. Bueno, como habéis anunciado antes, ahora vamos a pasar a hablar del graffiti. Es una de las expresiones del hip hop más visibles. No conozco a nadie que nunca, o sea, que no haya visto alguna vez un graffiti. Es imposible vivir en Madrid y no haber visto un graffiti. Es bastante más fácil ver graffitis que escuchar rap. Sin embargo, el rap es el que, como decíamos antes, parece que se ha llevado un poco la medalla de oro del hip hop, ¿no? De lo más famoso y eso. ¿Qué podéis decirnos de graffiti? Pues que yo creo que sobre graffiti hay tantas definiciones de graffiti como escritores y escritoras. Bueno, primero decir que escritor de graffiti es como se autodenominan las personas que pintan graffiti, ¿no? Para quien no lo sepa. Y que en realidad, no sé, yo llevo muchos años ya cerca de este círculo, ¿no? De la gente que pinta graffiti y así. Y yo de lo que me he dado cuenta sobre todo es eso, ¿no? Que no es fácil describir qué es el graffiti, por qué se hace, qué tal, porque en realidad cada persona tiene sus propias motivaciones y sus propios porqués, ¿no? De toda esta historia. Pero bueno, en realidad os puedo decir mi visión personal humildemente sobre lo que queráis saber más o menos, ¿no? Mira, por ejemplo, mucha gente va por la M30 y ve que hay mogollón de nombres escritos en letras súper gordas, con letras muy parecidas casi todos, y nombres que no son nombres de personas normales, sí, ¿sabes? Palabras difíciles de pronunciar y que no saben lo que es. Y yo creo que una pregunta que a muchos nos viene a la cabeza o que nos puede venir a la cabeza es ¿por qué alguien en su tiempo libre gasta su dinero en comprar pintura y se pone en la M30, que es una cosa que tiene cierto riesgo, a jugarse que le pongan un multón para poner su nombre? Vale, a ver, como que vamos. Sin acritud ninguna, sino desde no. La. O sea, que es un poco marciano el graffiti en sí, ¿no? Sí, en realidad sí es lo que decía antes Pilu también que hablábamos, ¿no? ¿De dónde sale esta gente? ¿Qué les pasa en la cabeza? Pues por un lado, decir primero lo del seudónimo que decíamos, que es un nombre inventado, ¿no? Que en un principio, la primera persona o de las primeras que se conoce que pintaron graffiti ponía Taki 183 en Nueva York. Y pues al principio de los 70 y así. Y Taki era su seudónimo y 183 era el número de la calle en la que vivía o el número del portal o algo así, ¿no? Que en realidad no es como se hace ahora, que la gente se inventa un sobrenombre y lo pone, sino que era el mote que tenías, el que luego ponías allí, ¿no? Y creo que surge un poco de... Es un poco contradictorio todo el rato, ¿no? Pues como todo en la vida, yo creo. Que es una pelea constante entre no sentirte nadie y querer ser alguien, pero por otro lado, o sea, es un ego anónimo en realidad, ¿no? Es como fomentar el ego, pero un ego que no eres tú realmente o quien se supone desde fuera que te han asignado que tú eres como persona. No pongo mi nombre, no pongo mi DNI. Me invento un personaje, por así decirlo, ¿no? Y lo pongo por ahí. Letras muy parecidas. ¿Por qué son las letras muy parecidas? Porque si vas a poner tu nombre por ahí y quieres que la gente lo lea y que se reconozca, tiene que ser legible. Si cada cual tuviera su estilo muy enrevesado, que se tiene, luego hay mucha gente que pinta que no sabes lo que pone o lo sabes por su estilo. Yo creo que eso también es una cosa que se tiene muy en cuenta, ¿no? O sea, el graffiti viene a ser tu nombre cuantas más veces posible, cuanto más grande posible, cuanto más estilo mejor. Eso creo yo que viene a significar, ¿no? Entonces, si no se entiende, tampoco tiene mucho sentido. Si no lo pone, si no se ve, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? No sé si te he contestado más o menos a lo que querías saber. Sí, sí. Pero a mí la chicha de la cuestión es eso, ¿no? ¿A ti qué te lleva a salir a pintar por la noche? O a la gente con la que tú has parado, no sé si esto entre escritores se suele hablar, la motivación de cada uno? No sé la motivación de cada cual. Yo creo que una cosa que pasa mucho con el graffiti es que se empieza muy joven, ¿no? Pues igual empiezas, depende también, o sea, para mí, por ejemplo, pues en mi pueblo no había graffiti cuando empezamos, es más difícil, entonces la gente que pintamos de por ahí empezamos más tarde, ¿no? Pero en Madrid, por ejemplo, con 12 años ya os estáis echando taqueos por ahí, ¿no? O sea, que taqueo, para quien no lo sepa, es una firma con un rotulador o con un bote, ¿no? Una... sin más. Que eso, que en realidad se hace en principio por imitación, como casi todo cuando tienes esas edades, ¿no? Que quieres sentirte parte de un grupo, quieres hacer algo, y yo creo que la potencialidad del graffiti es que te demuestra que puedes hacerlo y puedes hacerlo bien, porque es muy agradecido, ¿no? Es como, yo que sé, por ejemplo, el skate, que necesita muchísima paciencia, muchísimos intentos, muchísimas hostias. Muchísimas roturas de huesos. Tío, me estoy rompiendo todo y no, ¿sabes? Y el graffiti, sin embargo, se va viendo esa mejora, ¿no? Si realmente le vas poniendo empeño, se ve muy rápido que puedes hacerlo y puedes sentirte satisfecho, satisfecha con lo que estás haciendo, ¿no? Y eso engancha. Y aparte tiene, por otro lado, el punto de la adrenalina, lo que decías tú, claro, de joder, estás rompiendo leyes, ¿no? Que a mí eso es lo que me flipa del graffiti, que es creatividad y destrucción a la vez. O sea, estás jodiendo a... a quien yo entiendo también que es nuestro enemigo, ¿no? Y estás jodiendo un poco el orden, lo establecido, las paredes grises, lo estándar. Y por otro lado también estás creando algo que es tuyo y algo que tú y tus colegas también es un código entre la gente que pinta, ¿no? De, joder, yo voy por la calle y no voy viendo manchas, yo voy viendo colegas. Claro. Y una firma de alguien es como un guiño, ¿no? Un saludo, tal. O... y también cuando yo lo hago, pues, joder, pues el otro día vi algo tuyo, tal. Y en realidad estás como viendo a tu gente constantemente, aunque estén muy lejos o aunque hace mucho que no les ves, tal. Igual ves una y dices, hostia, voy a llamar a esta persona, ¿no? Yo qué sé. Como dejarle una nota, ¿no? Si claro, sí, por sí. Su portal, ¿no? Ojo, una frase que tenía Pilu... ¿no? De la ciudad es como una gincana que nos vamos dejando ahí. Ah, sí. ¿Cómo era eso? La ciudad es una gincana repleta, no me acuerdo, de señales unos a los otros, sí, como claro, de notas, sí. Algo así. Que nos vamos dejando ahí pistas, ¿no? Unos a otros. Estaba aquí. Joder, no acordaba. Y dentro del rollo de graffiti, por ejemplo, igual que hablábamos antes de la competición relacionada con los MCs y eso, dentro del rollo graffiti, el tema de la competición, la competitividad, ¿veis que puede llegar a ser algo destructivo también en gente que se tacha o que se acabe partiendo la cara, o es una cosa en general más positivo y eso solo son casos aislados? No sé, para la gente que estamos fuera de eso. O sea, yo creo que es evidente que lo hay, que hay muchísima competitividad, pero también depende muchísimo de qué círculos, ¿no? O sea, como también se tiende a generalizar en el graffiti y como en casi todo, ¿no? Pero, joder, luego hay gente que se dedica simplemente a hacer murales y que son con dibujos más trabajados, que te pegas tu día o tus dos días o lo que sea para hacer algo más currado, ¿no? Que sea más bonito estéticamente, tal. Igual hay gente que solamente pinta trenes, igual hay gente que solamente firma por la calle, también depende, ¿no? Luego hay gente que hace un poco de todo, que ahí ya, como decía antes, ¿no? Cada escritora de graffiti tiene su pedrada y tira para donde le parece. Y dentro de la gente que hace más vandalismo, que está más en la calle, que se la está jugando un poco más, creo que sí que hay más esa competitividad, que por un lado es de entender, ¿no? Pero por otro lado, pues es una pena que muchas veces te estás creando enemigos, que es la historia de siempre, que nos creamos enemigos a los lados en lugar de mirar para arriba, ¿no? Para ver dónde está el verdadero enemigo. Y pasa mucho, pues de que si has pintado en este sitio que era mío, de si ya me estaba currando para entrar en una cochera sin que me pillen, vienes tú y pintas en una semana tres días, pues ya está quemada, ya no puedo ir yo porque ya van a estar los jurados ahí vigilando porque se ha pintado tres veces, como que luego ya es que es un micromundo muy complicado, yo creo. Si puedes explicarnos un poco cómo está la situación en lo que a pintar trenes se refiere, porque antes estábamos hablando que, pues por ejemplo, la peli de Star Wars que se ha comentado antes, sale los trenes petados de grafitis y circulando, y hace años sí que veíamos más, pero ahora a día de hoy, pues... yo sé, porque tengo constancia de que se pintan trenes, todas las semanas en Madrid, vagones de metro todas las semanas, pero no he visto ninguno circulando así. Claro, o sea, yo sé que se pintan trenes, pues porque igual tengo colegas que pintan trenes, o porque veo de vez en cuando algún vídeo, algún documental, o porque veo las revistas, ¿no? Pero que tren pintado, tren que sacan de circulación. Pero sí, también hay que decir que yo sé muy poco sobre trenes, o sea, yo no he pintado un tren en la vida, o sea, que en este sentido tampoco puedo decir demasiado. Pero sí que cada vez es más alto el nivel de represión, sí que cada vez está menos tiempo. En Bilbao, por ejemplo, por lo que dicen, no termina ni siquiera la línea el tren que pintas. Directamente va para limpiarse. Y aquí en Madrid, alguna vez en la Renfe sí que se ve algún vagón pintado, pero en el metro, por ejemplo, yo nunca lo he visto, llevo casi 5 años en Madrid. O sea que se intenta invisibilizar totalmente y que dar la imagen de pulcritud que pretenden dar todos los ayuntamientos, ¿no? En realidad... Pero especialmente más en los trenes, porque en la calle también blanquean, pues que lo de los trenes es, o sea, ni un milímetro. Claro, pero también los trenes son menos, están totalmente bajo su control, tú coges tu tren y lo mandas a donde quieras porque tú mandas en la red de metro y Madrid es inmenso, o sea, no puedes blanquear Madrid, no hay pintura en España para blanquear Madrid. Y si la y de hecho si la hubiese blanqueado en Madrid entero a la otra gente que pinta graffiti se corre, o sea, sería como gracias, ¿sabes? Porque es que hay calles que no hay ni hueco, ¿sabes? Vale, otra cosa que quería aprovechar que habéis venido para hablar de graffiti, yo sé que hay ahí dentro un debate que bueno, tiene importancia que se le quiera dar, ¿no? Sobre si el graffiti legal, el graffiti ilegal, cuando se ceden muros, la gente que pues cuando puede dar el salto de estar en la calle pintando, como tú dices, ¿no? Un poco con esa tensión de que te puedan poner un pedazo de multón, con la limitación de tiempo que eso te impone, por lo tanto, con la limitación de tipo de dibujo que puedes hacer, y les sale la posibilidad de pintar para un museo, o un mural que le dejan al ayuntamiento, en plan un mural de un instituto, cosas así, o la semana cultural o tal, pues no sé cómo veíais eso, porque no sé, en otros aspectos de la vida es una maniobra que, no sé, siempre la hemos llamado recuperación. En plan, lo que estás condenando incluso judicialmente a diario, cuando te apetece lavarte un poco la cara y quedar de progre y de que miras por la juventud o por la cultura o llamémosle X, de repente le das un cacho. Pero luego si lo hacen fuera de esos márgenes que tú estás dando, otra vez está el látigo, ¿no? Pues para ver si qué experiencias tenéis al respecto de eso, no sé, también, bueno, déjeme, yo me enrollo mucho a hablar. A ver, yo creo que ahí es importante tener un poco en cuenta la terminología, y es que para mí algo que pintas dentro de un museo no es graffiti, o sea, puedes pintar con aerosol tu nombre, con tu estilo, dentro de un museo, pero no estás pintando graffiti, estás pintando con aerosol tu cuadro, tu obra, es que ni siquiera arte, porque no es lo que yo entiendo por arte, lo que hay dentro de un museo, pero es un poco ese punto, ¿no? Que el graffiti en realidad, para que lo sea, tiene que conservar su esencia, igual no ilegal, pero mínimo alegal. O sea, no estar dentro del circuito comercial, ¿no? Porque le estás quitando su raíz en realidad. Pues tampoco es ponerse pureta, pero yo creo que yo lo entiendo así, ¿no? Y al respecto, por ejemplo, yo he vivido unos años en Pamplona, ¿no? Y en Pamplona sí que antes pues ha ido por rachas, ¿no? Pero de repente salió una ley cívica, como salió en Barcelona, ha ido saliendo por todos los países del Estado, ¿no? O sea, por todos los países, por todas las zonas del Estado, perdón. Y por no decir España, ¿eh? España, sí, eso, España. Han salido, bueno, pues las leyes cívicas que, por un lado, lo que han hecho es ir poniéndolo cada vez más difícil en la calle, incluso murales con permiso de los dueños, pues te lo prohibían, no tenías que presentar permisos de obra, tal, y por otro lado, haciendo exhibiciones, ¿no? Y hubo uno en Pamplona, una exhibición, que vino gente de toda España, vino gente también a nivel internacional, y hubo un chaval de Barcelona que ponía una frase que me pareció muy curiosa, ¿no? Que era, perseguidos en la jungla, observados en el zoo. Joder, que chaval. Que es un poco, claro, y me pareció brutal. Y es que en realidad es lo que se resume el graffiti aquí hoy en día, ¿no? De, por un lado, nos estáis intentando joder todo lo que podéis, nos estáis criminalizando, nos estáis poniendo como si fuéramos la escoria que está ensuciando todo. Y por otro lado, queréis sacar pasta cuando sí que os gusta lo que hacemos, ¿no? O no sé. O cuando alguien se echa una firma en la calle y viene una señora o un señor y le dice, pero eso no, pero cuando lo haces, hacerlo con colores, hacerlo bien, tal. Pero es que para hacerlo con colores y hacerlo bien, tengo que empezar así, ¿no? O sea, no puedes hacerte de repente una burrada a 1000 colores con un montón de estilos si nunca te has echado una firma en la calle. O sea, como que es algo progresivo también. Y en realidad es lo mismo. O sea, para mí tiene la misma validez una pieza que una firma. Y yo no veo manchas, también lo digo. O sea, creo que se puede ver estilo en una firma, se puede ver estilo en una pieza y se puede ver estilo en una pompa, ¿no? Una cosa ya con esto, por mi parte, cierro lo del graffiti. Sería, enlazando con esto, si hay una opinión generalizada dentro del mundo del graffiti sobre el tema de los museos, la profesionalización y todo eso. Y la otra cosa es si puedes explicar si dentro del graffiti hay algún tipo de códigos, en plan, hay cosas que se pintan, pero hay cosas que no se pintan, en plan, yo qué sé, una fachada de una casa baja de una persona del barrio no se pinta nunca, o yo qué sé, pues si puedes explicar un poco eso. Si hay una visión un poco general o sí, un poco de consenso entre la comunidad del graffiti respecto al tema de museos y tal, y luego si hay alguna serie, si hay algún tipo de códigos morales, en plan, no puedes pisar si no lo vas a hacer mejor al que has pisado o cosas así. Uh-huh. O sea, yo creo que más o menos sí que hay una, respecto a los museos, sí que hay una impresión generalizada de lo que te decía antes, ¿no? De es que si está ahí dentro ya no es, eso no es graffiti. Luego ya cada cual tiene su nivel de puretismo, por así decir, de hay gente que te dirá que hacerte un muñeco no es graffiti porque no pone tu nombre. O sea, que hay ya cada pedrada de cada cual, ¿no? Pero concretamente lo de los museos creo que sí que está muy generalizado. Y de hecho, incluso la gente a la que se ataca por pintar, por exponer en museos que luego pintan graffiti, también defiende eso, ¿no? De, joder, yo es que no estoy haciendo graffiti dentro del museo, estoy haciendo otra cosa con aerosol que se parece a lo que hago, pero para mí esto no es el graffiti, ¿no? Creo que eso está bastante claro en general, aunque luego seguramente haya personas que tengan su teoría distinta, ¿no? Y la otra pregunta, si hay códigos, pues hay, claro, evidentemente hay muchos códigos internos dentro de ese submundo también, ¿no? Y yo qué sé, pues lo que decías de pisar, pues se entiende que si yo me busco una pared por ahí perdida o no tan perdida y me hago una pieza, no tiene ningún, o sea, no está bien que venga otra persona y pinte encima. Pues te buscas tu sitio o no pintas, pero encima mía no, porque yo he llegado antes y lo he hecho yo. O sea, de hecho, creo que está un poco extendida a veces esa opinión entre la gente que no pinta, se cree eso, ¿no? De que si lo haces más bonito puedes pintar encima, y es que eso tampoco va así. O sea, yo no tengo la culpa de pintar peor que tú o de lo que sea. Si yo tengo este sitio, no tienes que venir tú a quitármelo, ¿sabes? No sé, que el mundo es muy grande y Madrid es muy grande, y aunque sea un pueblo es muy grande, hay muchas paredes, no tenemos por qué andar unos encima de otros, que también me parece un poco absurdo, ¿no? El entrar en ese tipo de luchas, y ahí sí que muchas veces pasa lo que decías tú, que se dan lugar a esa pelea, se da lugar a historias pues más, que ya va más allá de la competición sana que hablábamos antes, ¿no? Que ya entran en cosas más jodidas. Entonces, no sé si te he contestado más o menos a lo que... Bueno, yo... que soy un neófito en esto porque yo creo que me quedé en Public Enemy. Bueno, te has quedado, bueno, está bien, mal, te has quedado sí. Mejor que mucho. Nada, y el acercamiento que yo veo, que bueno, el mío personal, fue de que a mí me resultó una música que era pues muy real y muy, podemos decir, de la sociedad y de muy de la ciudad. Lo que pasa que yo quería preguntaros, pues claro, yo en lo que me he acercado ahora es gente que me ha pasado vídeos del YouTube de personajillos de estos pistoleros farloperos que hacen rap, así en castellano, y que claro, que a mí sinceramente me parecen una pose, porque el medio malo de manoteras de mi barrio, ¿sabes? Se lo falla con una mano, ¿sabes? Y claro, yo lo que me refería que esa es la imagen del rap que tiene la mayoría de la sociedad, y claro, yo quería saber si contra esos forman parte del movimiento o hay que expulsarlos directamente. Wow. Forman parte porque el movimiento tampoco es una comunidad cerrada con normas ni códigos. Es pues un agregado de gente que comparte gustos. Entonces ahí entra todo Cristo, ¿sabes? Muchas veces ni eso. O sea, es que luego hay gente que pinta graffiti que suda del rap, y hay gente que hace rap... que pasa el graffiti, pasa todo lo demás, o sea, que en realidad... Un poco sí que existe ese mito de la vieja escuela, de cuando todo el mundo hacía lo mismo, pero eso es como los buenos viejos tiempos que nunca volverán, pero aún así algunos románticos estamos empeñados en vivir en esa fantasía que ya no existe, ¿sabes? Pero bueno, es la cuestión de las pajas mentales de cada uno. Entonces, sin más, el hip hop, yo creo que no es una cuestión, es decir, creo que tiene un componente político siempre, pero hay que distinguir entre el contenido y lo formal, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que el hip hop ha supuesto, y es como su gran baza social, ¿no?, una accesibilidad tan grande a la hora de expresarse, ha puesto en las manos de la gente pobre unos métodos para decir cosas que, bueno, esto es una frase que nos ha traído mucha polémica con gente que ama el punk y tal, que es como el hazlo tú mismo del punk, pero a un paso más, ¿no?, porque es todavía mucho más fácil. Eso es una cuestión política siempre, independientemente de lo que digas. Puedes decir que eres un gánster porque eres un flipado, o puedes decir cualquier otro mensaje, ¿no? Y luego ya está gente específica que utiliza el hip hop para transmitir un mensaje político, pero vamos, todo es hip hop, tanto unos como los otros. Te gustarán más o menos, pero bueno, tampoco tiene importancia. Respecto a lo que hablábamos antes de poner los micros, de hecho creo que es importante eso, ¿no? En realidad no importa lo que digas o cómo lo digas tal, lo importante es que sea verdad, ¿no? O sea, si tú en realidad, claro, la típica frase está de mantenerlo real, ¿no? De si hablas de droga y de coches y no sé qué tal, pues si es lo que vives, pues bueno, pues si lo quieres contar, lo cuentas, ¿no? O sea, vale, pero ahí también hay que tener cuidado, porque si yo hablo de la guerra civil, yo no viví la guerra civil, por ejemplo, ¿sabes? Pero lo que dices es verdad. Hombre, supongo. O tú que... lo sientes como cierto. Sí, claro. Claro, es algo que tú sientas como real. O sea, claro, es que la realidad... Para picarte, ¿sabes? No, pero claro, yo... Sí, pero yo lo veo así, algo que tú sientas como verdad, ¿no? Que no, que no te pongas una careta o dices, pues me voy a inventar un cuento y voy a hacer como si... No, o sea, que intentamos hacerlo lo más cercano a la realidad posible, sea de lo que hemos vivido, de lo que creemos sobre X cosas, ¿no? Sí, lo que habéis dicho estoy completamente de acuerdo. Lo único que a mí me choca es esa pose de pandillero ahí de Los Ángeles, que si eres de Tetuán, macho. Ya, joder. No, que es que creo que a mí hay veces que me choca, porque creo que es intentar forzar una realidad que creo que es mentira. Sí, pero yo creo que ahí también entramos en problemas de una sociedad con toda esta cuestión de la imagen sobredimensionada, ¿sabes? Limitación de pautas, que esa cuestión es como más sociológica, ¿no? Va que, mucho más allá del hip hop. Sí, el hip hop es simplemente pues, un apéndice de algo que es mucho más grande. Puede ser si le quitas el contenido se convierte en un escaparate más, ¿no? Como puede ser cualquier otra subcultura en realidad, como el punk, que igual hay gente que lleva toda la estética y luego no hay nada detrás de la estética, ¿no? Pues creo que puede pasar en casi todas las subculturas. Pues nada, ponemos otra temilla de estos, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Eric Urano, componente de Urano Players, que es un grupo de Valladolid. Que bueno, que bajo mi punto de vista es de lo mejor que está saliendo en este país últimamente, un rollo así muy electrónico, dándole una vuelta más a las metáforas, dándole una vuelta más cuidando más las letras y cuidando más el sonido, ¿no? Yo creo que es una cosa bastante fresca, aunque siempre he odiado esta palabra respecto a la música, ¿no? Pero es que es lo que es, o sea, yo creo que hacía falta algo así y para mí es de lo mejor que está saliendo últimamente. Y a ver qué os parece, Eric Urano. Igual que en cualquier antro estelar, como al final de la escapada haciendo muecas, enfrentándome a mis miedos como Carlos Castañeda soplando un mito, lenguaje estricto, corred niños del gueto, I keep walking, escuchando keep on waiting, escupiéndote mi astrofísica cortada con pole, hay estrellas en la noche parpadeando sobre el éter, el sistema me persigue y ya no pienso, solo corro, izquierda, derecha, I keep walking, Air Max y Wallace Pegasus, I keep walking, primo no mires atrás. I keep working. El sistema me persigue y solo corro, fuck cerdos. Si los veo me doy la vuelta como Baggy de Chris Cross. Aquí la revolución no será televisada, será grabada en móvil. Puta, Urano is for the children, I keep working. Solo just do it, tienes que aprender a creer y a correr más rápido. Space is the place blanco, yo mientras tanto sigo corriendo por Babilonia. Puta. Izquierda, derecha, I keep working. Air Max y Wallace Pegasus, I keep working. Primo, no mires atrás. I keep working. I keep working. pues esta era otra visión del hip hop, ¿no?, que nos habéis traído. Decíais de Urano, de Valladolid, y precisamente pues a raíz de este tema vamos a hablar un poquito de cómo está el tema aquí en el Estado español, ¿no? No sé si nos queréis poner un poco en antecedentes antes, uh-huh, o cómo ha sido un poco el desarrollo y hablamos de cómo está el hip hop en España. Bueno, así respecto a los orígenes y tal, a la génesis, pues el hip hop llega con los soldados negros, con el imperialismo, ¿sabes? Es un hijo del imperialismo y es lo que hay. O sea, a través de las bases militares de Torrejón, específicamente, pero bueno, también otras en Zaragoza y en otros lugares, pues los soldados negros escuchaban rap, salen de fiesta, pasan las cintas y se empieza a mover por ahí. No sé si quieres añadir ahí algo más, Cime, a nuestra gloriosa historia del hip hop. Luego también la llegada de pelis, ¿no? Hay una serie de pelis sobre el break, que por cierto no hemos hablado del break, porque como somos muy reales, pues no vamos a hablar de lo que no sabemos. Aquí nadie sabe bailar, somos bastante torpes. Y bueno, sin más, decir que el break, pues yo qué sé, es esa parte del hip hop un poco olvidada a veces, pero que bueno. No, sin embargo, yo lo he visto aquí en España, por ejemplo, en los últimos años parece que... Yo creo que no está muy olvidada, ¿eh? Perdona. No, no, tienen la recuperación así como de los medios de comunicación, ¿no? También. Muchísimo. Como todo ese, ahora es espectáculo por todos los lados, ¿no? Claro. Y tienen que subir a gente en escenario a hacer cosas y el break es súper espectacular. Pues mira, esto que hablábamos antes, ¿no? De la recuperación de toda la cultura hip hop por parte del capitalismo, joder, pues un ejemplo puede ser a lo mejor el break, ¿no? Uh-huh. Claro, que luego también sigue quedando la gente que se junta en la Renfe para bailar. En Móstoles, por ejemplo, pasa eso, ¿no? De siempre. Ojo, que los que bailan, ole, ¿eh? Que los que bailan, que a mí... Claro, claro, uno, o sea, se gana la vida como puede, ¿sabes? Que igual que han hecho con el graffiti o que han hecho con el rap o con casi todo, pues están intentando quitar parte, pero mientras se mantenga la gente que está luego en la calle haciéndolo, pues sigue teniendo sentido, ¿no? Yo creo. ¿Y cómo veis ahora mismo a lo mejor la cultura hip hop en España? O sea, goza de buena salud, se va hacia esa unión romántica que hablábamos antes de, o esto es como todo, está súper atomizado, hay millones de corrientes, millones de... Yo lo que le veo, lo que le echo en falta un poco, sobre todo comparado con sitios como Chile, que tuve la suerte de conocer y tal, pero no solo pasa en Chile, pasa en muchísimas más partes, en México, en Brasil, en los mismos Estados Unidos también, en Francia incluso, ¿no? Que el hip hop en esos sitios... va más allá de una cuestión de expresión cultural para convertirse en una excusa para la organización, ¿no? No solo política, también un componente más social. Y eso en España casi no existe por ningún lado. No existen colectivos de hip hop que hagan trabajo en el barrio. No solo es un trabajo político de difusión de ideas, es un trabajo de articulación social, de tal. Y yo creo que es el gran déficit. Por lo demás, en cuanto a escena artística, la palabra me apesta muchísimo, pero bueno, como en cuanto a escena cultural, yo la veo muy sana en todos los sentidos. Le falta ese toque, ¿no? De dar el paso a la organización. Sí, de hecho yo creo que se ve que está muy sana en el sentido de que tú entras en cualquiera de los portales de maquetas que sube la gente, ¿no? Yo qué sé, los más conocidos igual, que son HH Groups o HH Directo, y todos los días hay 5 o 6 maquetas mínimos. O sea, chavales de cualquier parte que no paran de hacer cosas, ¿no? O sea, es que no se para, o sea, que sigue y sigue y sigue, va creciendo cada vez más, cada vez hay más ramas, cada vez hay más tal, que no creo que eso sea algo negativo, ¿no? Se ha dicho también que igual sí que se está diversificando muchísimo, ¿no? Pero también creo que eso es potencialmente bueno, ¿no? O sea, como que está creciendo muchísimo todo en cantidad y sobre todo en calidad, yo creo que también. O sea, que igual esto, lo que hemos escuchado ahora mismo de los chavales estos, que de repente pues una música mucho más electrónica, igual hay mucha gente que es detractora de esto, ¿no? Que dice, pues esto no es hip hop, tal, o hay gente que igual te mezcla flamenco, hay gente que hace tal, que cada cual tenga su historia, pero mientras se mantenga la esencia que decíamos antes, ¿no? Que más da para donde tire cada cual, en ese sentido yo creo que se está creciendo un montón en este país y en general. Y aquí sí vemos reflejadas, bueno, vemos porque lo hemos comentado un poco y porque se ve a simple vista, sí existen estas dos ramas del hip hop comercial, el hip hop underground, o como lo queráis llamar, o de gente que va... pues a hacérselo yo mismo, como decías, que es una de las cosas positivas que pueda tener. Esta diferencia, por lo general, la gente que estáis metida, la veis como insalvable, la veis como que es lo que hay. La gente es underground mientras no le salga una oportunidad y salte lo, y dice... Lo bueno, mal es eso, salvo algún Quijote loco, la gente es underground porque no le queda más remedio, ¿sabes? Luego ya hay gente que pues, son unos obcecados de la independencia y se mantienen ahí a pesar de recibir la tentación del diablo, pero... Pero vamos, que nos tendríamos que ver todos también, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Y también yo creo que es importante que no es lo mismo que te distribuya Universal mientras tú sigas diciendo lo que decías, vale, evolucionando tu mensaje de hace 10 años, pero sigas en esa misma línea, ¿no? que de repente por el hecho de que vayas a fichar por una compañía estés cambiando lo que ibas a decir, ¿no? O sea, lo que mucha gente, alguna vez, igual hace años que no hablo de esto con nadie, ¿no? Pero el tema de que, pues, W, ¿no? Como el grupo más conocido de este país, que decían, se han vendido porque ahora salen en la MTV, es como, no se han vendido, siguen hablando de lo mismo que antes, que básicamente es de alcohol y de no sé qué. Que, ojo, máximo respeto a esa gente, o sea, creo que KCO es de los mejores MCs de este país, para largo. Pero no creo que hayan cambiado lo que hacen ni cómo lo hacen por el hecho de haber entrado en la industria, ¿no? Siguen haciendo su movida, se queden su movida y han currado en ella, ¿no? Y vale, no es underground, no tal, pero tampoco creo que hayan dejado de lado quiénes son por vender más. Y eso creo que es importante, que hay mucha gente que sí lo hace y ni siquiera consigue luego vender más, ¿no? ya que, pero sí. Creo que ese punto... No sé. Pues, yo lo que quería comentar es que lo que habéis hablado de la relación con el break, yo creo que aquí en España lo que... Yo conocía cuando iba a Torrejón es la relación con el skate, ¿no? Y si me podéis comentar esto. Desde mi punto de vista, la relación con el skate, bueno, yo qué sé, fue un poco como el pack, ¿no? El pack que te vendían en la tele y ese tipo de cosas. Realmente no hay una relación entre el hip hop y el skate más que entre el hip hop y los bocatas de queso. O sea, yo qué sé, que coincide porque... Que salen por la tarde, ¿no? Sí, ahí después de... por la tarde, entre peña que está ahí y ya está. Sí. Gente que respira. Hombre, y... No sé, sí, yo creo que un poco de relación sí que hay, yo qué sé, pues igual que, no sé, yo por lo menos por mi vivencia personal y de lo que he visto a mi alrededor, yo cuando empecé a patinar, empecé a escuchar rap, empecé a echar mis primeras firmas, empecé a tal, ¿no? Creo que no va necesariamente relacionado y luego hay mucha gente, también dentro del punk hay mucha gente que patina, tal, o sea que no solamente es una cosa específica del hip hop, pero creo que sí que hay una relación, si ¿no? Si te escuchas Secare Juan. Bueno... Ah, sin más. Bueno, pues por nuestra parte poco más tenemos por aquí. No sé si de la situación en España o esto que estábamos hablando se os ocurre añadir algo más. Podríamos hablar de muchas más cosas, como exmiembros del fracasado movimiento hip hop combativo, pero eso daría para otro programa entero, como víctimas de un intento de politizar el hip hop. Hombre, pues si quieres hacernos un breve resumen, nosotros encantados. Bueno, pues el movimiento de hip hop combativo nace en España en abril del 2009, en un intento de extrapolar un poco otras organizaciones de hip hop político que hay en el mundo, como la Red de Hip Hop Activista de Chile y tal. Es un poco coger esa referencia, ¿no? Sí, era un poco intentar trasladar el modelo de allí para aquí. Y empieza muy bien, con muchísima fuerza, muchísimos grupos, una ilusión que te cagas, y nos perdimos por el camino. Nos perdimos por el camino porque, por un lado, no sé, yo creo que hicimos demasiada política y muy poco hip hop. Ese ya fue un poco problema. Y por otro lado, empezamos la casa por el tejado. En vez de tener, como tenían ellos en Chile o en América Latina en general, talleres de base que luego se federan para hacer algo más, empezamos por arriba y luego no teníamos nada que hacer, más que hacer campañas que no se sabía muy bien para qué. O, bueno, asambleas interminables de 7 y 8 horas, y eso es real, que no iban a ningún sitio. 50 personas. Pero fue muy bonito, ¿eh? Fue una experiencia, aparte de todo esto, que suena muy mal, a nivel personal me permitió vivir con este hombre, por ejemplo, hoy, y conocer a otra gente que es muy, muy válida. Bueno, pues si queréis ponemos otra canción. Vale, vamos a escuchar un tema de Tone, que, bueno, desde mi punto de vista es uno de los MCs más infravalorados de este país. Yo creo que si algún día se escribe la historia de no solo del rap, sino de la poesía del siglo XXI, debería de tener su nombre, aunque sea un pibe de Fuenlabrada, que nadie le guste y nadie le hace caso. Pero bueno, ahí va un tema de Tone. Algunos cortes. Como los 24 segundos, estilo suburbio, sobre la geometría en el juego del azul profundo, las pelis de Urosuki Doji, el zumo de naranja, dime con quién andas, vacaciones en una luna de Saturno, maten 20 al equilibrio, búsquedas erróneas, el frotar se va a acabar, geranios, memoria, nubes de colirio, va, va, jo, jo, una bombi, villa, ya, que va, parpadea en el descansillo, enfermos de sincronía, el nombre del padre y las ofertas del día, mido 3 metros, mi piel es ignífuga, tengo entre las piernas dos amaneceres y el corazón lleno de alegría, que no, que va, tío, no soy así, pero molaría. Agua turbia bajo el puente, el menú gigante y el cuerno de rinoceronte. Abre mamá, soy yo, vengo con algunos cortes. Estuve perdido, do, como mola mirada en el horizonte. Desde el sanatorio de insectos, cirugía compulsiva. del ojo del cerdo con circuito líquido y cicatrices de la luz en las pupilas. Desde el sanatorio de insectos, desde este sanatorio, miel pa' mis hormigas. Desde este sanatorio, algunos cortes y algunas formas de curarme las heridas. Desde el sanatorio de insectos, cirugía compulsiva. El ojo del cerdo con circuito líquido y cicatrices de la luz en las pupilas. Desde el sanatorio de insectos, desde este sanatorio, miel pa' mis hormigas. Desde este sanatorio, algunos cortes, ¿vale? Algunos cortes. Tiene los pies de chicle, habla con el hueso, el múltiple, el sudor de Ripley. Cuando más débil estaba tuve 10 dedos meñiques, Jekyll y el escondite. Al lado de la bodega, papeo sano de Mozambique. Corazones de tiza en la pared y carritos de la compra. Y funciona el decorado, dijo te lo juro por los hilos de la alfombra. No podrás de deshacerte de nunca cabe de tu sombra. Tres auras en las manos y los haces, el inmenso amasijo de normas físicas. Pisa la cuerda pa' que pase, recuerdos confusos como Logan, cirugía sin láser. A veces es como eso y a veces suena como los gases. Bajo el semáforo mazo de pájaros picotean el suelo. En el tercero, hojas en blanco bajo la mano que mece el escalpelo. Bebe momonios, bebe titinta, taiko, cortes en la yema de los dedos. Desde el sanatorio de insectos, cirugía compulsiva. El ojo del cerdo con circuito líquido y cicatrices de la luz en las pupilas. Desde el sanatorio de insectos, desde este sanatorio, miel pa' mis hormigas. Desde este sanatorio, algunos cortes, ¿vale? Algunos cortes. Leche y jugos gástricos, el chándal está sucio, llueve, te falta calcio y eres un paquete en el Crash Bandicoot. Molaban los caballeros del zodiaco, Linda Hamilton, al finotizando un gato, los guisantes de Paddington, el enano rojo y los reportajes sobre insectos. Flipaba con eso y con tener la hucha vacía como el ojo de un tuerto. Todo está tababada, butítico, como que Kellogg's en un cuenco. Susurros del autotracking, dijo, da igual, las cicatrices que alimentan la identidad se pillan siempre por la patty, como Mar Silvestri, guión y lápiz, realidad de estilo monos como Becky, un imperio portátil. Escaleras al infierno, soy luz y sombras con algunos cortes y algunas hojas escritas en el cuaderno. Lazos con el entorno, mecanismo interno, mi madre diciendo no haga ruido que tu padre está durmiendo. Desde el sanatorio de insectos, cirugía compulsiva. El ojo del cerdo con circuito líquido y cicatrices de la luz en las pupilas. Desde el sanatorio de insectos, desde este sanatorio, miel pa' mis hormigas. Desde este sanatorio, algunos cortes y algunas formas de curarme las heridas. Desde el sanatorio de insectos, cirugía compulsiva. El ojo del cerdo con circuito líquido y cicatrices de la luz en las pupilas. Desde el sanatorio de insectos, desde este sanatorio, miel pa' mis hormigas. Desde este sanatorio, algunos cortes, ¿vale? Algunos cortes. Algunos cortes, ¿vale? Algunos cortes pa' mis hormigas. Algunos cortes, ¿vale? Algunos cortes. Dark La M, Jazzy FM. Desde el sanatorio de insectos, algunos cortes pa' mis hormigas. Primo Fe, Buffy. Algunos cortes, ¿vale? Modes. Algunos cortes. Mi gente en Fuenla, San Andrés. Algunos cortes, ¿vale? Algunos cortes. Javi, Ana, Sil. Algunos cortes. Bueno, pues hemos estado pensando qué reseñar para el día de hoy, que era un poco difícil, cómo vincular una peli, un libro con el tema del hip-hop. Lo primero que nos ha venido a la cabeza era, como se ha comentado antes, los documentales, pero hablando de experiencias vitales, algunos de nosotros, no sé si no, básicamente por edad, el acercamiento que tuvimos al hip-hop viene de una peli en concreto, de Do the Right Thing, perdonad mi inglés, Haz lo que debas, del 89, de Spike Lee. Y bueno, a muchos de nosotros y nosotras, porque esto es algo, es un clásico que se ha hablado muchas veces, ese arranque de peli, esos créditos con Rosy Pérez bailando y boxeando al compás de Fight the Power de los Public Enemy, pues hicieron que juntáramos todas las monedas que teníamos y nos fuéramos a buscar el disco corriendo. Y bueno, o sea, tampoco tenemos mucho tiempo, no os queremos hacer un monográfico de la peli, aunque antes aquí uno de los compañeros ha dicho que se lo merece y con justicia, pero bueno, aparte invitaros a verla, comentar que bueno, es una peli del 89 que, que se estrenó 2 años antes de que se detuviera y se apaleara a Rodney King, 3 años antes de los disturbios raciales de Los Ángeles, y que presenta pues un panorama brutal de lo que era Brooklyn en aquellos años, de la convivencia hipertensa entre grupos raciales. Y quizás un poco el punto que yo le encuentro con el hip hop es el vértigo que te transmiten los diálogos totalmente acelerados entre personajes con un slang brutal, ¿no? Que va pa pa pa pa pa, y que sí que puede evocar un poco el fraseo del hip hop. No mucho más que decir, sino que claro, nos quedamos como todos con el personaje de Radio Rahim, con su con su loro descomunal, con sus 2 anillos de 4 dedos que pone Love and Hate, y aquella frase de te voy a contar la historia de la mano derecha y la mano izquierda, es una historia sobre el bien y el mal, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, como si la convivencia ya era tensa, la policía solo sirve para dar hostias y liarla más. Y bueno, pues eso, si sacáis un rato, en serio, bajarosla y verla porque es una delicia. Para antes de despedirnos y cerrar, hemos comentado aquí con los amigos si se animan y rapean a capela, y os lo paso. Vale, pues empiezas tú. Bueno. Vale. Bueno, voy a hacer un cachillo que tengo con Julito Piño, que es un colega chileno que si vivís en Madrid y movís un poco por el entorno de las ocupas... La habéis visto rapear. Seguro. Seguro. Que bueno, dice, caes, te levantas. Todo el mundo conoce a Julito. Sí. Y bueno, creo que habla por sí solo el título, ¿no? Dice, si caes, te levantas. Y dice... Un paso al frente por cada vez que intentaste salir del agujero, levantarse ante el desastre. Más de 1000 caídas no pudieron derrotarte. Si das todo en cada golpe de aliento, amor al arte de la destrucción. Con 1000 razones para odiar la desazón, llevas rendirse jamás tatuado dentro del corazón. Son nuestra pasión, nuestras ganas de inventar. Si me equivoqué 1000 veces, volveré a hacerlo otras tantas. ¿Y qué más da si nada más va de aguantar? Cada patada, cada arcada, cada mirada cachanta. Errores que subsanar y aquí nunca pasa nada. Dicen, intensas luchando contra el crono, como no van a estallar si no curan sus cicatrices. Cada desliz es una lección que te hace fuerte, otro escalón, la intención, la abolición del derrotismo y la destreza en la actuación. Y si caes, te levantas, una de tantas lecciones que aprender. Retroceder no está en la carta, caes, te levantas. Hay muchas trampas, no te dejes vencer, aquí la adversidad se aguanta. Si caes, te levantas, una de tantas lecciones que aprender. Retroceder no está en la carta, caes, te levantas. Hay muchas trampas, no te dejes vencer. Aquí la adversidad se aguanta. Yeah. Vale, pues yo le voy a dar con mi fragmento de Rompe el Círculo, que es un tema que tiene el mismo nombre del colectivo al que pertenezco. Por cierto, desde aquí, felicidades a Bigwer y Marcos, 2 pedazos de rappers mazo reales que están de cumpleaños. Y bueno, pues sin más, dice así. Naufraga el capital, el huracán va creciendo. Te quieren desperfecto, pero puede ser viento. Romper el hielo de este tiempo que te vuelve rehén. Tu única vida reducida a un mediocre vaivén. De trabajo, cansancio y años que saben a poco. Sacad lacrimógenos, pero aquí lloramos solos. Mi chusma va a dar la vuelta a su derrota. Abandonamos la impotencia y nos fuimos con otra. A follar con la historia. En este mundo hay cosas que el dinero no puede comprar. El resto, róbalas. Amar a tu gentes, amar a tu fuerza. Somos las notas sueltas del próximo canto de guerra que van a fundirse en un juego inspirado. Convertir nuestros barrios en problema de estado. Cada doquín lanzado nos afina al corazón de la revolución. Del placer al placer de la revolución. Porque mereces mi amor, vida de alto voltaje. Mezcla el sabor del baile y el sabotaje. Y practiquemos el futuro que es ahora. El poder nos teme porque la revuelta enamora. Bueno, pues esperamos que hayáis escuchado hasta aquí. Esto es Radio Cabeza de Tormenta, nuestra página web donde puedes escuchar los programas y descargártelos. Es cabezadetormenta.org. Os queremos dar las gracias a Cime y al Piro por haber pasado por nuestro humilde estudio. A vosotros. Compartir tiempo y versos. Y bueno, queremos dedicar el programa de hoy a un personaje, a un policía de la Ciudad de Madrid. Que bueno, en fin, este tipo fue acusado de agredir sexualmente y de tener de forma ilegal a una prostituta en el 2011 aquí en el polígono de Marconi. Y ayer, durante el juicio que tuvo, pues dijo que bueno, que ir de putas es vergonzoso, pero no ilegal. Y se lamentó de estar frente a un juez, ¿no? De tener el riesgo de ir a la cárcel el que siempre ha luchado por los derechos de la gente y que, bueno, es que en fin, esto es demencial. Y recordó allí a su señoría que la pasa muchos años de servicio en el País Vasco, la pasa muy mal. Y bueno, en fin, desde aquí solo decir una cosa, que es a Cap, un abrazo enorme y salud y otra vez gracias por haber venido. A vosotros. Salud. Necesito ayuda, bloqueado como Cuba. Si no escribo reviento y menos mal que esta mierda me cura. No voy pa'lante ni para atrás, la vida es dura. Quisiera tener tantas cosas, solo tengo dudas. Raperos de Maús, ¿qué sería de mí? No necesito un buen comer para vivir. Mejor no entrar donde uno no sabe salir, sacando partido al dolor como un fakir. Raperos de Maús, ¿qué sería de mí? No necesito un buen comer para vivir. Mejor no entrar donde uno no sabe salir, sacando partido al dolor como un fakir. ¿Qué sería de mí? Quisiera saberlo antes de morir. Raperos de Maús, gota a gota tu elixir. Voy a 100 en un tren, voy a 1000 cual misil. Como excavan la guerra civil. No hay sin mí. Disfrutando en Almería, durmiendo al raso, ojeando en Madrid Guernica de Picasso. Siempre hay dos formas de ver el vaso, no importa lo que ellos digan. Del hip hop y de moda, de todos y de todas, sigo viendo el vaso lleno, no me jodas. Acabamos de empezar como quien dice, y estos nunca acabarán comiendo perdices. Emaús no para y luego el buen directo preparan, cintaras, liparan, damas y caballeros. Tengo el placer de presentarle a los raperos. En la cuenta pocos dígitos y menos ceros. Raperos de Maús, ¿qué sería de mí? No necesito como el comer para vivir. Mejor no entrar donde uno no sabe salir, sacando partido al dolor como un fakir. Raperos de Maús, ¿qué sería de mí? No necesito como el comer para vivir. Mejor no entrar donde uno no sabe salir, sacando partido al dolor como un fakir. Esta cabeza se preocupa demasiado, se ocupa de más cosas de las que quiere abarcar, no aprieta. Quisiera conocer cada rincón de este planeta, pero estoy en casa con un vaso leche con galletas. Dicen que tras la tempestad viene la calma. No se puede estar tanto tiempo castigando el alma. Perdido como un guiri en San Fermín es preguntando, pero nadie responde a las cosas que estoy hablando. Se puede comprar todo, menos la paz de espíritu. Y al éxito no quiero verlo ni en pintura. Y a menudo vuelvo a caer al fondo y no hay grúa que me levante. Con tanto estrés y tanto nervio estás perdiendo aguante. Si me has perdido que Franco en un gasteche. Si viene la oportunidad, mejor que la aproveches. Debería relajarme y dejar que las cosas pasen. Sé que eso funciona, pero no me queda paciencia, ¿sabes? Raperos de Maús, ¿qué sería de mí? No necesito